Caracol con Historia. 2021. En ese año muere el represor José Nino Gavazzo, condenado por la justicia por secuestros, desapariciones, torturas y 28 asesinatos en la última dictadura. Cumplía prisión domiciliaria mientras enfrentaba otras causas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país y en Argentina. El maestro rural, dirigente sindical y candidato por el partido Perú Libre, Pedro Castillo, gana las elecciones de su país en segunda vuelta. Joaquín se va a distancia. ¡Pa, triple y se va 14! ¡Se va la rubia! ¡Si eso no es calidad! ¡Si eso no es jerarquía! A los 63 años y víctima del COVID-19 se apaga la voz del carismático periodista, relator y comunicador Alberto Sonsol, conductor de innumerables y variados programas de radio y televisión al mismo tiempo, generando congoja en medio de la pandemia. Era el 2021 y luego de 92 años Peñarol visita por segunda vez el Gran Parque Central y gana el primer clásico internacional oficial de la historia, jugado por Copa Sudamericana por 2-1. Abría la cuenta para el carbonero Agustín Canovio, y así lo relataba Javier Máximo Goñi y comentaba Carlos Bardaquian por Oriental. 45-56, arroja para Cepelín. Este es para Canovio, estamos en 46-01. Va Canovio, escapó el Piris, 46-05, escapó Almeida, para Elbe Martínez, para Canovio, corrió, llegó, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Colgalo, Canovio, colgalo! Protesta Nacional, la hora, 46-12, entró Canovio, la reventó. Reventó los piolines al ángulo super izquierdo Roger y se hace justicia con el mayor protagonismo del conjunto de Peñarol. ¡Qué bien que le hace esto a Canovio, por Dios! Y naturalmente que como visitante, este gol vale un disparate. La factura, el gesto final, el tiro potente al ángulo, inexorable, como decía Gebert Pinto, megatónico, pasó a ganar Peñarol. ¡Colgalo! ¡Canovio, colgalo! Tantas veces le fue esquivo a Agustín Canovio, tantas veces se dio contra la pared, tantas veces se encontró con un muro que al final cayó ese gol tan deseado por el delantero. Gana Peñarol y es de visita. Es un detalle para nada menor en la fase de Copa Sudamericana. Un gol con historia. Idea, producción y locución, Aris y de Artegaray. Un tributo a los relatores de todos los tiempos y al fútbol. Un gol con historia. Otro producto de Fútbol al Máximo.